mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobeam, el acmonita, quien era el líder de los tres. Los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez, Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada, y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango era Sama, hijo de Aje de Arar. Cierta vez, los filisteos se reunieron en Ley y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Cenamos. Segunda Samuel capítulo 23, verso 8 al 12. ¡Wow! Estos tipos sí están como para hacer una película de acción. Estos hombres habían aprendido a confiar en David y en el Señor. Por eso se animaban a hacer esas cosas. Ahora es importante que entiendas que cada victoria personal de estos hombres ayudó a establecer el reinado de David. Del mismo modo, cada victoria personal que tengas al vencer tu debilidad, al cuidar tu familia o alcanzar tus objetivos y metas, estás ayudando al crecimiento del reino de los cielos. Por eso, donde te encuentres, debe ser luz y sal. Hablarles a otros de tu gran Rey y Señor Jesucristo.